En el 2006, Esperanza Aguirre comenzaba con una, digamos, con una apertura y manga ancha con el asunto, recordaréis, de Eurovegas, que finalmente no salió, pero que evidentemente había que facilitar y necesitaba de una serie de políticas para poder establecerse. En el año 2011, el gobierno por aquel entonces de Zapatero empieza a regular de cierta manera el juego online, pero que realmente fue una regulación que lo que ha permitido es normalizar y extender esa llamada actividad económica que nos lleva a la situación que tenemos ahora, ¿no? Hasta el punto de que en el 2015 había 300 casas de apuestas, si no me equivoco, y en el 2017 eran el doble, ¿no? Es decir, ya el mapa que hemos visto anteriormente nos sitúa, ¿no? El crecimiento de estas casas de apuestas y de este tipo de negocios, nosotros lo enmarcamos mucho pues en el análisis de los últimos 10 años de la llamada crisis, ¿no? que todas hemos sufrido, si no directamente, como digo, ¿no? socialmente, en nuestro entorno, ese aumento evidente de la exclusión y del riesgo de exclusión social, pues una situación primero de desempleo, después de paros de larga duración, de burbuja inmobiliaria que ha llevado a que esas familias trabajadoras perdiendo el empleo o sin perderlo por esa estafa a la que hemos sido sometidos en la compra de nuestras viviendas y en esas hipotecas hayamos perdido esa vivienda, que es fundamental y que estamos hablando de un derecho básico, y que evidentemente toda esa situación de exclusión social y de riesgo de exclusión social lleva a generar, digamos, psicológicamente un aumento exponencial, y algún día saldrán esas estadísticas de cómo está la salud mental de muchísimas personas, de muchísimas familias, y cómo, es decir, los números de suicidio han aumentado tremendamente, las depresiones y las ansiedades crónicas han aumentado tremendamente. Y esa situación, porque todos tenemos una necesidad de básica y tenemos una necesidad de dinero, unida a un sistema que pone en valor lo individual, el fruto inmediato, en fin, el buscar el fruto a lo inmediato, pues hace que sea una combinación absolutamente perversa, y que evidentemente quien hace esos diseños, esos fondos que hacen esos diseños económicos, los hacen a medio o largo plazo, saben dónde lo tienen que hacer y saben también muy bien cómo se comporta, bueno, el ser humano, ¿no? y las sociedades, ¿no? La asociación APAR, que es con la que solemos trabajar, pero hay otras 10, si no me equivoco, en Madrid, tienen, bueno, pues establecido también cuál es el perfil, digamos, del ludópata y por qué además se acude, ¿no?, a los barrios obreros, que responde a dos elementos. Uno, esa necesidad de cubrir las necesidades básicas, y del bombardeo constante, que evidentemente nos bombardean con una publicidad y con una información. A mí me recuerda, yo lo pongo siempre en conexión, ¿no?, cuando nos decían con las viviendas, yo es que, bueno, es un movimiento en el que he trabajado mucho, cuando nos decían aquello de una vivienda es una inversión segura, cuando nos decían que la burbuja inmobiliaria no existía, y cuando tú ibas a comprarte una casa y a firmar un préstamo hipotecario, te decían aquello de nunca una vivienda va a valer menos, y además si un día tienes un problema, pues la vendes y ya está, devuelves el crédito y listo, ¿no? Bueno, pues estos mismos que nos han dicho eso son los mismos que nos dicen ahora y que nos meten en la cabeza que podemos ser profesionales incluso, ¿no?, del juego. Se lo dicen a nuestros jóvenes. En vez de potenciar una educación pública determinada, potenciamos este tipo de cosas. Los que utilizan además esa, digamos, moda y ese lado sano de lo deportivo, convertido en el deporte de sofá y de sillón, ¿no? Y cómo además quienes nos van impidiendo cubrir nuestras necesidades de la forma sana, que es, bueno, pues con un trabajo, con una formación, pues nos invitan a que lo hagamos a través de créditos, si no tenemos dinero, y a que además con esos créditos apostemos rápido porque vamos a conseguir cubrir las necesidades de esa manera, ¿no? Los elementos de publicidad, me gusta también contarlo para que veamos las cosas desde otra manera, ¿no? Estábamos hablando antes del 8M y de cómo estamos avanzando con esa perspectiva de género, lo importante que es siempre, yo creo, de construir la manera en la que nos invitan a mirar las cosas y mirarlas de otra manera, ¿no? Esos anuncios con gente conocida y con gente, digamos, de bien de las apuestas, como algo absolutamente normal, con las que nos llevan bombardeando durante años y meses. Por las mañanas, si veis la tele, lo comentaba Baita, ¿no? Esos anuncios son constantes y además van acompañados antes o después de un anuncio de microcrédito. Es decir, además se nos vende que no es necesario que tengamos dinero y, por tanto, a quien se está llamando es precisamente a que tiene más problemas, ¿no? Porque el que no tiene problemas económicos también va a ir al barrio, es decir, van cerrando, de hecho, casas de apuestas en los barrios, digamos, más pudientes, porque como además no es algo bien visto, pues nos lo llevamos a los barrios obreros y allí es donde van, ¿no? Los que tengan esa ludopatía, los que tengan esa necesidad, van a nuestros barrios, ¿no? Como decía, el perfil, digamos, está estudiado y además se ve en los últimos meses cómo ha aumentado exponencialmente el número de gente, sobre todo joven, que acude a estas asociaciones de prevención de la ludopatía, que son asociaciones sin ánimo de lucro, pero que es importante decir que son asociaciones civiles, pero son asociaciones privadas, es decir, no todo el mundo tiene la capacidad económica de poder tener ese tratamiento. Y lo pongo en unión a que estos problemas de salud pública, como es la ludopatía, no se ven acompañados, sino todo lo contrario, de un desarrollo de esas políticas públicas de salud y sanitarias que son necesarias ante esas necesidades que se van generando y que van generando nuestros jóvenes. Es absolutamente preocupante que aumenten el acudir a esas asociaciones jóvenes de 14, 15, 16 años, hasta 18, que han pasado por el proceso que significa psicológicamente el tener una enfermedad como la ludopatía y que tiene una serie de fases, y que ludópatas han existido siempre, pero que nos comentaban desde las asociaciones que es un proceso mucho más largo en el tiempo, ¿no? Es decir, de años y de decenas de años, ¿no? Hasta que se convierte en ese problema. Ahora nos encontramos con esta inmediatez también en las más graves consecuencias. Y es gente joven que en meses se enfrenta a deudas de 20.000, 30.000 euros y lo que eso ya le va a condicionar la vida, ya no solo a su familia en ese momento, sino cómo se va a ver su vida absolutamente condicionada en el futuro. Y entro ya a las consecuencias, digamos, jurídicas y a lo que nos vamos encontrando y que es la alerta que nos ha hecho también participar en este tipo de actos. Nos vamos encontrando cada vez más que de los problemas normales y habituales con los que la gente viene al despacho, pues como pueden ser problemas laborales, problemas civiles, problemas penales, detrás nos encontramos con un problema de juego y de ludopatía. Pero que incluso nos hemos llegado a enterar en la propia, digamos, instrucción, investigación del caso. Porque no vienen, no siempre se viene contando qué es lo que pasa, ¿no? Pues, por ejemplo, familias con una deuda que vienen al despacho para reclamar ante un banco o una entidad financiera porque ellos no han contratado no sé qué servicios, no han pedido no sé qué créditos, no han hecho, y acabamos descubriendo que es el hijo el que ha cogido la tarjeta o ha falsificado la firma del padre o de la madre, ¿no? Por ejemplo. Digo esto para que seamos también conscientes de las alertas, que eso lo explica también muy bien Baita, cuáles son las alertas, las cosas que nos deben de llamar la atención para saber si detrás o no puede haber un problema de ludopatía y sobre todo también de qué manera poderlo gestionar. porque las consecuencias jurídicas que ahora voy a intentar sistematizar se ven muy marcadas con la existencia o no de redes de cuidado, digamos, de familia, de amigos, que esa persona mantenga o haya ido destruyendo. Porque no solo se acude, hay veces que se acude al crédito o a la estafa de la tarjeta, pero también hay que estar muy alerta a esa petición de dinero que luego no se devuelve, o amigos que les pides, ¿no? O, en fin, que estemos también muy pendientes de eso, porque las redes para defenderse de lo que nos podamos encontrar jurídicamente van a ser muy importantes y muy determinantes. En el ámbito social, jurídico-social, digamos que el máximo problema que uno puede encontrarse, bueno, pues son las sanciones, es decir, la gente que tiene una enfermedad de estas características conlleva unos grados de ansiedad y una situación, digamos, psicosomática y de enfermedad que se traduce también pues en una falta, en una imposibilidad de cumplir con las obligaciones que conlleva una relación laboral, ¿no? Y que puede vernos abocados pues a determinadas sanciones. Y sobre todo, digamos, de la sanción máxima, que es un despido, ¿no? Y máxime en un entorno en el que laboral, en el que también existe una precariedad y una inseguridad que hace que todo esto sea muchísimo más fácil, ¿no? Aquí es muy importante, para defenderse de esto, el asumir y el tratar ese problema y esa ludopatía. Es decir, si no contamos que tenemos ese problema y si no afrontamos esa defensa jurídica, bueno, pues con los informes, por ejemplo, forenses, porque claro, aquí no estamos hablando de una adicción que sea física clara, ¿no? Es decir, estamos hablando de un problema psicológico que conlleva una demostración, digamos, de ese problema por profesionales, ¿no? Y por tanto, bueno, pues es importante que se reconozca ese problema para poder afrontar de la mejor manera posible un juicio sobre esas cuestiones. En el ámbito civil, bueno, pues nos encontramos desde problemas, por ejemplo, de ejecuciones hipotecarias o de reclamaciones de esos préstamos solicitados que no hemos abonado, que, como digo, ¿no?, pueden ser muy variados, y que aquí sí nos gusta también incidir en que existe una gran diferencia a la hora de defenderse y a la hora de la consecuencia a quien nos estemos enfrentando. Quiero decir que no es lo mismo enfrentarse a un propietario privado, por ejemplo, al que no le pagas el alquiler, que cuando nos estamos enfrentando a un fondo o a una inmobiliaria o a una compañía de seguros o a una de estas grandes entidades financieras, ¿no? Porque luego incidiré, cuando entre en el asunto penal, que la justicia, por desgracia, pues efectivamente no es igual para todas. Y por tanto, bueno, pues esto tiene sus consecuencias prácticas. Pero en este terreno es importante también hablar de otro elemento, de un elemento mafioso, pero que se va extendiendo, porque en el momento en que se extiende, bueno, esa necesidad y esas enfermedades, surge esto, que son los préstamos, digamos, de usureros, de mafias, de prestamistas, que saben dónde encontrar a quien tiene el problema, y que aquí ya estamos en el ámbito parajudicial, ¿no? Porque en muchas ocasiones no nos enfrentamos a una demanda, sino que nos enfrentamos a unas consecuencias en las que nosotras somos víctimas, nuestras familias son víctimas, nuestros amigos son víctimas, y somos nosotras las que tenemos que acudir a esas vías jurídicas para defendernos de esas mafias bueno, pues ilegales, pero que además el daño con el que nos amenazan bueno, pues es mucho mayor que una simple sentencia condenatoria, ¿no? Y entro ya a lo que es el ámbito, digamos, penal, que es como el más evidente, pero también el que tiene unas consecuencias, digamos, más graves, en el sentido de que en el ámbito penal estamos hablando de que la pena máxima ya no es un despido, ya no es un embargo, sino que estamos hablando de la libertad física, ¿no? Que es como, digamos, el mayor bien. Y sobre esto vuelvo a recordar a las madres contra la droga, que saben y tienen muchísima experiencia, porque gran parte de su lucha la tuvieron que pasar pues precisamente en las cárceles, ¿no? Y defendiendo unas determinadas políticas penitenciarias. Y aquí pues tenemos muchas, digamos que la gama es amplia, desde los delitos, digamos, menores vinculados a esa necesidad de búsqueda de dinero, pues desde hurtos, robos, menudeo de drogas, en fin, ¿no? Pero que evidentemente llevan aparejadas penas graves y que además, curiosamente, como digo, este asunto de las casas de apuestas no se trata como un elemento de salud pública, pero el hecho de vender o de pasar droga, si nos va a caer, digamos, el sistema judicial con todo su peso en esas penas que van aparejadas a lo que son delitos contra la salud pública, ¿no? Como decía también en el ámbito penal, todo el tema de estafas, pues no es lo mismo una estafa, evidentemente, a un familiar, que la repercusión que va a tener y el ataque que vamos a recibir de una estafa, pues por ejemplo a compañías de seguros, en fin, toda una serie de cuestiones a las que el tener una enfermedad como la ludopatía, si no la corregimos a tiempo, no la asumimos a tiempo, nos puede acabar llevando. Y aquí sí quiero también incidir en algo que es importante, a lo que seguramente nos vamos a enfrentar, pero que tenemos evidencias, como digo, tampoco son estadísticas que se vayan a publicar, de lo que ha ocurrido en estos últimos 10 años, porque, como sabréis, y si no lo sabéis, pues para eso estamos, para compartir la información y contárnoslo, hay un montón de penas, de condenas, que conllevan la privación de libertad, pero que son, digamos, permutadas o que quedan en suspenso por una multa económica. No tenemos las estadísticas, ojalá algún día, porque esto igual la información la vamos, digamos, teniendo respecto a lo que nos vamos contando, ¿no? Los compañeros y la red. Pero no quiero contaros la de gente, la de jóvenes que han acabado en estos 10 años en las cárceles por no poder abonar, por no tener una situación económica que les permita abonar esa multa con la que quedó en suspenso esa pena, y que una vez que la dejas de abonar te ponen en busca y captura y acabas dentro a pagar ese delito, que evidentemente el que estés en la calle no era un peligro para la sociedad, pero que la sociedad, la única respuesta que tiene ante esta crisis, pues es la represión y el volver a llenar nuestras cárceles. Y por eso digo que la justicia no es igual para todos y que evidentemente un pobre, una pobre, y la pobreza se está extendiendo y el riesgo de pobreza se está extendiendo, no paga igual o no vive igual el sistema judicial y la justicia que alguien que sí tiene esa capacidad. Yo sé que este panorama, se me está cayendo la lágrima por la conjuntivitis, pero el panorama es como para, o sea, es para llorar. Pero también hay esperanza, quiero decir, estos panoramas no son nuevos, vivimos en esta especie de supervivencia, pero hay esperanza precisamente en el qué hacer, ¿no? Y en la fortaleza que podamos conseguir entre todas y todos los que yo creo que es evidente que somos mayoría, y que cuanto mayor sea nuestro grado de empatía y de concienciación y de información y de capacidad de lucha, pues vamos a poder confrontar mucho mejor algo que ya existe. Quiero decir que no lo tenemos que tomar este panorama como algo desilusionante, que no se pueda hacer nada, sino que el panorama existe y que por tanto somos nosotras las que tenemos la capacidad y la toma de decisión de hacer que no tenga, es decir, que se modifique y que no tenga las consecuencias y que no siga creciendo y que podamos ir construyendo otra sociedad, otros barrios, otros pueblos en los que podamos vivir todas y todas con una vida muchísimo más digna, ¿no? Para eso yo creo que es importante, y con esto ya termino, bueno, es importante salir del silencio. Quiero decir que es importante, y esto lo hemos ido aprendiendo en estos años, quitarnos todos los elementos que el propio sistema, desde la educación más temprana, nos intenta, digamos, meter ahí en el ADN, ¿no? Que es esa sensación de culpabilidad, de que la responsabilidad de esa situación que vivimos, de desempleo, de enfermedad, de ludopatía, de otro tipo de adicciones, es una responsabilidad nuestra, de la que nos debemos además de sentir avergonzadas, sino que yo creo que el análisis global de todo lo que ha pasado y del grado de afectación y en la cuantía, ¿no?, de gente, nos indica claramente que es que esto está montado para que caigamos ahí, y que realmente la culpa no es de quien cae, sino que casi que quien no cae en este tipo de cosas son héroes y heroínas, ¿no? Y que no a todo el mundo se le puede, no todo el mundo vamos a ser eso, ¿no? Y esa sororidad de la que hablábamos también con el feminismo, pues esa sororidad tiene que existir en todos esos ámbitos, ¿no? En ese problema con este tipo de enfermedades que tenemos que compartir con nuestra gente, y que cuanto antes lo compartamos mejor. También las familias, cuando llegan a esa alerta, no se tienen que sentir avergonzadas por tener un hijo o una hija con una determinada enfermedad, como no se sintieron avergonzadas esas madres contra la droga y que consiguieron lo que consiguieron gracias a esa sororidad, y que tenemos que aprender de todo lo que ha ido pasando e implicarnos cada uno en nuestra, bueno, en la capacidad que tenemos, en las herramientas. Pues igual que nosotras como abogadas y abogados, creo que tenemos que poner esta información y que el derecho esté, digamos, al servicio de esa mayoría. Y que el derecho tiene que ser entendido, es decir, que huimos de ese concepto, digamos, que hace que nos sintamos todos y todas diferentes y unos como por encima de otros en el grado de conocimiento, sino que hay que compartirlo. Lo mismo que está haciendo la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, lo mismo que están haciendo otros movimientos sociales, y que, bueno, yo creo que la hoja de ruta es más o menos clara. Primero, compartir esa información, concienciarnos, estudiar y avanzar en los datos que quienes deberían dárnoslo no los van a dar. Es decir, parece que vamos a seguir siendo la sociedad civil la que vamos a tener que ir consiguiendo esas cuestiones. Y luego pasar, yo creo que a un estadio más allá, claro, que es organizarse para ir frenando esto, ¿no? Es decir, cuando se pone una casa de apuestas, yo cuando vi hace 2 meses que ponían una casa de apuestas al lado del colegio de mi hijo y al lado, justo un mes después, pues una, así como si fuera una tienda, una entidad de microcréditos, pues esto hay que llevarlo a los AMPAs, esto hay que llevarlo a los ayuntamientos. Habrá que empezar a denunciar todas las irregularidades de las casas de apuestas. Como decía Silvia, es complicado porque falta esa legislación que nos permita, digamos, pelear, pero la única exigencia, la única manera de poner en evidencia y en el brete a las administraciones públicas es que las madres y los padres, las asociaciones de vecinos, en los barrios, las AMPAs, los propios colegios, empiecen a poner en evidencia este problema, porque no queremos que nuestras hijas e hijos sean condenadas a no tener un ocio alternativo y que al final el ocio que se les presente y el que se les facilite sea regalarles el alcohol para que apuesten y que se les nuble con lucecitas de neón, ¿no? Y evidentemente pues somos nosotras las que tendremos que hacer eso. Así que nada, mucho ánimo y, bueno, pues ahora si queréis en el debate, pues a lo mejor podemos entrar a alguna materia así más, bueno, alguna pregunta más concreta que tengáis. Muchas gracias por vuestra atención.